Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 13 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Rigoberto Valera. Y a las 12:12 comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, nuestro objetivo es emprender relaciones basadas en hermandad con el mundo. En República Dominicana, hoy gobierno nacional y oposición retoman diálogo. La próxima semana, mesa de precios para el Plan 50 dictará resoluciones. Para que opere con divisas distintas al dólar, ajustan sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado. Cultura. Con poesía y canto, pueblo venezolano conmemorará 50 años de la desaparición física del Che Guevara. Para celebrar su aniversario, Biblioteca Ayacucho presentará edición Ezequiel Zamora y La Revolución. Extienden recepción de postulaciones para el Premio Nacional de Historia hasta el 29 de septiembre. Cultura al Día. Durante un consejo de ministros realizado este martes, luego de realizar una gira internacional de trabajo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que los objetivos de la patria en lo adelante es emprender relaciones basadas en la hermandad y el desarrollo compartido con ese mundo emergente que va a sustituir al mundo de los imperios. Estamos en una jornada de trabajo regresando de esta exitosa gira relámpago. Una gira relámpago que realicé entre los días sábado, domingo y lunes, 9, 10 y 11 de septiembre de este año 2017, atendiendo la invitación especial que nos hizo la Organización Islámica de Cooperación, una organización que agrupa a 57 países, 57 estados del mundo, Asia, Medio Oriente, África. Allí fui como presidente del Movimiento de Países No Alineados, a cumplir las funciones de integración del nuevo mundo, a cumplir con la doctrina sur-sur de articulación de las fuerzas políticas, materiales, espirituales del mundo de este siglo XXI que va avanzando en un nuevo estadio de cercanía. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática retoman las mesas de diálogo por la paz, la estabilidad política y económica de Venezuela, encuentro previsto en República Dominicana. Así lo informó el primer mandatario Nicolás Maduro. Aquí el comunicado que sacó el expresidente de España, Zapatero, con el gobierno de República Dominicana, haciendo una invitación para instalar en las próximas horas una nueva jornada de diálogo para la paz y por la democracia venezolana. Quiero anunciar que sabe muy bien el expresidente Zapatero, el presidente Danilo Medina, el canciller Vargas de República Dominicana, que he sido promotor de este diálogo y acepto esta nueva jornada de diálogo. La acepto por la calle del medio. 12:16. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de la próxima semana, la mesa de negociación de precios acordados del Plan 50, uno de los 8 proyectos que el presidente Nicolás Maduro propuso ante la Asamblea Nacional Constituyente por la recuperación y la estabilidad económica, comenzará a fijar los precios máximos a la venta de 50 rubros de primera necesidad para los venezolanos, que van desde alimentación hasta artículos para el aseo personal. El sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado, DICOM, se encuentra en fase de ajuste para que opere con monedas distintas al dólar, informó este martes el vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo. Vamos a fortalecer la relación con países amigos, con países aliados, directamente de una forma binacional, pero también vamos a asumir otras monedas convertibles que están establecidas dentro del sistema financiero internacional, como el yuan, como el rublo, pudiese ser el mismo euro. Tenemos otro tipo de monedas que no solamente es el dólar. Ese grupo de monedas distintas al dólar que agrupan aproximadamente el 30% de las transacciones financieras que se realizan en toda la geografía internacional. 12:18. Cultura. En el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, la población venezolana, a través del canto y la poesía, rendirá un sentido homenaje a la memoria de este insigne guerrillero. La cita es para el próximo 9 de octubre en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Así lo indicó la ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, quien además detalló que durante todo el mes de septiembre hasta finales de octubre se llevará a cabo una variada programación cultural a nivel nacional como parte de esta jornada conmemorativa. Tenemos un sinfín de bibliotecas a nivel nacional, la red de bibliotecas, más de 700 bibliotecas a nivel nacional, y en todas las bibliotecas nacionales de este país vamos a estar hablando del Che. Pero también tenemos los museos, la red de museos nacionales, tenemos también los gabinetes culturales, que son 24 a nivel nacional. Ese día estaremos realizando también, no solamente en Caracas, sino en cada espacio del territorio nacional, una actividad poética musical por el Che. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Celebrando el aniversario número 43 de la Fundación Biblioteca Ayacucho, este viernes 15 de septiembre a las 2 de la tarde presentarán en librerías del sur del Teatro Teresa Carreño El General de las Tierras y Hombres Libres, el cual llega a la colección Claves Políticas de América con el título Ezequiel Zamora y la Revolución. 12:20. ¿Formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro Nacional de Estudios Históricos extendió hasta el próximo viernes 29 de septiembre del año en curso el lapso de recepción de postulaciones al Premio Nacional de Historia para estimular la participación en este galardón que por primera vez se otorga en el país. Y a las 12:20, le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, William Rivas. Él es artista circense. Vamos a conversar sobre la presentación unipersonal de circo, malabares, magia y equilibrio. Williams, bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este tu programa Cultura al Día. Cónchale, bueno, muchísimas gracias. Siempre Alba Ciudad, siempre atento a lo que estamos haciendo por aquí, todos los circenses. Y bueno, y gracias, y bueno, y siempre ser el portavoz de las buenas nuevas del circo. Y bueno, aquí invitarlos también para mañana jueves a las 3 de la tarde, donde estaremos aquí en el Eje del Buen Vivir, dándole un poco de color, dándole un poco de magia a toda la gente de caraqueña. Y bueno, y el disfrute de todos los caraqueños. Muy bien, Williams. También estarás acompañado de Javier Rujano. Sí, Javier Rujano, un gran amigo, gran comediante. gran payaso de la escena que viene de tradición, de familia. Bueno, también estará presentando su unipersonal aquí junto conmigo. Estaremos llenando de color todo el eje del buen vivir. Qué bueno. Suena muy interesante eso también. ¿Qué es este espectáculo que ustedes van a mostrar que dice que es un tipo variet? Explícanos eso. Bueno, tipo, van a ser dos unipersonales de clown, el del amigo Javier Rujano y el mío, que se llama Circo Caribe. Estaremos presentando dos propuestas totalmente diferentes. El compañero Javier Rujano, equilibrista, acróbata, gran humorista, y yo estaré presentando un espectáculo de un poco de humor, de malabares y equilibrio y magia. Bien, estamos conversando con Williams Rivas, artista circense. Mucho talento nos ofrece siempre Williams cuando está en escena, en las calles, en los parques, en las plazas. Para entonces mañana, Williams, es la cita. Jueves 14 de septiembre, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, aquí en el Eje El Buen Vivir. Todo está programado y aquí estamos afinando, ya hicimos la pregira, afinando todo. Y bueno, no solamente eso, porque también quisiera aprovechar para invitarlo al tercer encuentro nacional de formación de formadores que estaremos realizando en el estado Portuguesa, que otra vez repite Portuguesa, la Escuela de Circo de Guanare, Circo Social Venezolano. Bueno, estamos organizando el tercer encuentro nacional de formación de formadores para todos los artistas circenses. Nos estemos formando un poco más, academizando nuestra cultura, llevándolo ya a otro nivel, ya al aprendizaje superior. Williams, ya que perteneces a este bonito movimiento del arte circense, ¿cómo poder participar en ese encuentro que se va a realizar en esta semana? Bueno, ¿cómo participar en ese encuentro? La idea es que visiten nuestras redes sociales, Red Nacional de Arte Circense. Ahí van a encontrar toda la información, donde tienen que mandar la información, y se les estará respondiendo lo más pronto posible. Qué bueno. Y bueno, y todo atento. Y también nos pueden seguir por todas las redes sociales: Red Nacional de Arte Circense en Twitter, Red Nacional de Arte Circense en Facebook y en Instagram. Todo interesante suena eso, William. ¿Algún número telefónico para nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura Andina? 0416-020-7393. Y lo repetimos para el que acaba de llegar: 0416-020-7393. Y bueno, y también estaremos por ahí atentos, iniciando también un proyecto junto a los compañeros del Ministerio de Educación y Mincomuna, un proyecto que se llama La Toma Cultural Simón Rodríguez, La Cultura va a la Escuela, donde estaremos llevando también talleres, un poco de alegría, funciones a todos esos niños y niñas que también no hacen falta otro tipo de recreación. ¿Cuándo se va a realizar esa toma cultural en los colegios? Esta toma cultural se tiene programada para la primera semana de noviembre. ¿Y van a ofrecer arte circense u otras cosas que arte se relacionan? Arte circense, no solamente arte circense por los momentos. ¿Seriamente? Después, ¿será espectáculo solamente o formar a los niños y motivarlos para que también tengan esa formación? Exactamente, más que todo es formación. Se estarán dando los talleres y los niños se estarán formando, y cada 3 meses se estará dando una presentación, una muestra artística en 7 parroquias diferentes: El Valle, La Vega, Santa Rosalía. Bien, estamos conversando. Sí, William, te escucho. ¿Son cuántas parroquias que van a participar? 7 parroquias. 7 parroquias, y todos están activados. ¿Con qué están ente? Activados. ¿Con el Centro Nacional de Teatro? También, eso es un encadenamiento productivo que estamos logrando nosotros a través de las bases, pues. De las bases. Y en las comunidades de las bases de Misiones también se han acercado ustedes con ese maravilloso y bonito arte circense. Exactamente, sí, hemos recorrido todo el territorio nacional haciendo circo, llevándoles color, alegría, felicidad, amor. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bella, hermosa. Saber recibir así, ver a esos niños riendo, ver esa gente, todo el mundo disfrutando, es algo bello, hermoso, de corazón. Qué bueno. Estamos conversando con Williams Rivas, artista circense, que nos hará de nuevo la invitación para aquellos amigos y amigas que están en sintonía. Bueno, aquí nos invita el super gran payaso, el amigo de todos los niños y de todos los adultos, el payaso a patatas Chirulo Cosquilla. Los invita mañana a las 3 de la tarde a que asistan al Eje del Buen Vivir. Prepárense y agárrense porque lo que viene es pura risa. Ay, qué bueno. Totalmente gratuito la entrada, Williams. Totalmente gratuito, así que bueno, agárrense los pañales. Jueves 14 de septiembre en el Eje del Buen Vivir, muy fácil de llegar, ubicado en Bellas Artes, al lado del Teatro Teresa Carreño. Allí va a estar Williams Rivas, artista reconocido en esta área tan hermosa que es el circo. También estará acompañado de Javier Rujano y bueno, los niños que están de visita, que están también de vacaciones, sus padres, los adultos, gente que va circulando por el área, también tienen derecho a participar y derecho a reír, ¿verdad, Williams? Derechísimo, así que todo es un derecho para todos y todos los venezolanos, que bueno, y gracias que también a esa oportunidad, este momento histórico que estamos viviendo de la organización, donde se nos da la propuesta de organizarnos y bueno, y aquí estamos, pues, para que vean que del sector circense estamos buscando la manera de crear una economía cultural, de generar un encadenamiento productivo y así poder impulsar todas las artes que nosotros hacemos. Es interesante también la parte formativa pedagógica que se está ofreciendo a través del arte circense. Vamos a retomar también, Williams, ¿a dónde acudir? Muchos padres quieren llevar a sus hijos a hacer cosas diferentes. ¿Cómo hacer ese enlace con ustedes? Bueno, hacer este enlace ahorita nos estamos reuniendo aquí en el Teresa Carreño todos los días a partir de las 3 de la tarde. Estamos llegando chicos de varias partes de la ciudad a entrenar, pero también tenemos ya espacios concertados, ¿verdad? Que sean los espacios de Lice, el espacio de la Escuela Maracapana, en las Lomas de Urdaneta, tenemos la Escuela Maracapana, tenemos también la Escuela del Nuevo Circo, tenemos también la Compañía Nacional de Circo que entrena en la Escuela Cristóbal Rojas, y tenemos la Escuela de Carecare en Parque Central. Muy bien. O sea que es una activación completa lo que tenemos aquí, sí, en Caracas. Sí, tenemos una activación así. Y bueno, y aquí en el Teresa Carreño nos estamos reuniendo todos los días a partir de las 3. A entrenar, a compartir técnicas y al disfrute del espacio pues también. En los espacios abiertos es el punto de encuentro, Williams. Ajá, en los pasos abiertos del Teresa Carreño, sí, aquí. 3 de la tarde. Y mañana, bueno, de la tarde. El gran espectáculo. Y mañana el espectáculo, sí, que esto va a ser una locura. Malabares, así magia que, y equilibrio. Así que el que pestañea se lo pierde. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa alegría que nos imprime Williams y esa invitación que le haces a los niños, niñas y a toda la gente que está por allí escuchando. Sí, mira, esto es un espectáculo para los niños de 0 años de edad hasta los 99 años de edad. Sí. Así que no dudes en ir, no dudes en llamar a cualquier persona, invitarla y llegarte. Así que bueno. Muchísimos lo éxitos. Lo vuelvo a decir, el que pestañea se lo pierde. Así es, muchísimos no éxitos. No dejes que te lo cuenten. No, señor. Muchísimas gracias, Williams Rivas, artista circense, haciendo la invitación para la presentación que va a tener mañana en el Eje del Buen Vivir a las 3 de la tarde, 12:30. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura el Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Rigoberto Valera. En la locución, esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:30. El Museo de Bellas Artes celebrará este año su primer centenario y simboliza para el público una gran experiencia formativa con la exposición Entre la estética, el comercio y la vida cotidiana,

Santa Lola, lleva el porón pompero, bata de cola, se estremece el tablao con la cabriola que prensa en sus talones la caracola y me tiene loquita de perinola. Ay, caracola, niña gitana, mi capitana, tú pisa que pisa, prende tu risa y lléname de luz. Ay, tú, ay, tú. Loquita de perinola. Ay, caracola, niña gitana, mi capitana, tú pisa que pisa, prende tu risa y lléname de luz. Ay, tú, ay, tú. Allá por Flor Amarilla, doblando hacia Queniquea, vive una negra tordilla que se llama Timotea. Eléctrica de rodillas, bien fácil que se menea, se vuelve una mantequilla, si hay golpe se coropea. Que si hay fiesta allá en la villa, allá se va Timotea. Cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea. Joropo que se escobilla, seguro que es Timotea. La flor de Flor Amarilla es la negra Timotea. Que si hay que bailar cuadrilla, aunque la cosa esté fea, con tal que sea una golilla, allá se va Timotea. Para pa parara, para pa parara, para pa parara pa. Para pa parara, para pa parara, para pa parara pa. La negra de esta coplilla no es que sea una negra fea, su estampa es de maravilla, resplandece por la aldea, su risa radiante brilla y su cuerpo se hermosea, cuando dice allá en la villa no hay dos como Timotea. Que si hay fiesta allá en la villa, allá se va Timotea. Cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea. Joropo que se escobilla, seguro que es Timotea. La flor de Flor Amarilla es la negra Timotea. Que si hay que bailar cuadrilla, aunque la cosa esté fea, con tal que sea una bolilla, vaya se va Timotea. Para pa parara, para pa parara, para pa parara pa. Para pa parara, para pa parara, para pa parara pa. A Tegucigalpa nuestra el corazón le golpearon, al alba le arrebataron, al pueblo su dignidad. Tegucigalpa renace, hacen del maíz su pan, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Con su trinchera de ideas, el pueblo sale a la calle, buscando que no desmaye. América, la del centro, la de Romero y Sandino, guerrero maya ancestral, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Los hombres de Morazán y su conciencia de clase. ¿Cómo eludir tu camino si es nuestro tu porvenir? Y volverás a parir, tumbando todos los muros, y que avanzamos seguros, hombres de blanco y turquí, del alba de venir, Honduras nuestro futuro. A Tegucigalpa nuestra, el corazón le golpearon, al alba le arrebataron, al pueblo su dignidad. Tegucigalpa renace, hace del maíz su pan, los hombres de Morazán, y su conciencia de clase. conciencia de clase. Que viva tu dignidad, Honduras pueblo aguerrido. Inspira, guía a tus hijos con bríos de libertad. Socialista la igualdad que sanará nuestra pena. Lejos quedará tu pena y tu pueblo vencerá. Yeah.

es plomo parejo. El aire está suspendido. No se escucha ni un latido. Todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad. El instinto va avisando, viene un temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. ¿Qué será sin ti mi vida? Cuando llegue el temporal. Cielo, mi alma solloza un ruego. Como duele el no tenerte y el amor que se nos pierde. La distancia va creciendo, tu ausencia me va a matar. Ya se espera el cimbronazo, ha llegado el temporal. Queridos oyentes, feliz miércoles 13 de septiembre del 2017. Buenas tardes, Jesús, y muy buenas tardes tengan todos, hoy en nuestro programa número 42. Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos los radioescuchas de nuestro programa Guarapo Literario. Un programa de Biblioteca Ayacucho. Y como siempre, pasamos la tarde con un buen guarapo cargado de letras, libros y algo más. Y nuestro lema de cada programa: mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. Estamos aquí para presentarles lo mejor de la literatura latinoamericana y del Caribe. Quien me acompaña en los micrófonos el día de hoy, Lorena Quijada y Jesús León. Y juntos hacemos este programa para todos aquellos amantes de la buena literatura, acompañado de un guarapo cargado de letras. Como todas las semanas, invitamos a todos aquellos que deseen interactuar con nosotros a que lo hagan a través de nuestras redes en Twitter e Instagram como @biblioyacucho y que en Facebook lo hagan como Biblioteca Ayacucho. Además, pueden utilizar la etiqueta numeral Guarapo Literario. Y para aquellos que también deseen escucharnos por la web, pueden hacerlo a través de la dirección www.albaciudad.org. Alba Ciudad, que siempre nos presta sus espacios y su señal para llegar miércoles a miércoles hasta ustedes. Así que agradecemos a los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. En la producción, Fariela Porras, y en los controles técnicos, Luyer Loyo y Jax Hernández. Vamos a un corte musical y al regreso comenzamos con nuestro guarapo literario por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. escuchábamos a Ronan y su tema Otoño Porteño, y comenzábamos el programa con Tulio Zuluaga y su Temporal. Iniciamos nuestro programa con Noti Ayacucho. Noti Ayacucho, nuestra info institucional. Celebrando el 43 aniversario de la Fundación Biblioteca Ayacucho, este domingo 10 de septiembre, desde las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo una amplia programación en el Paseo del Buen Vivir, en los alrededores del Teatro Teresa Carreño. Las actividades incluirán una exposición con las portadas más representativas de Biblioteca Ayacucho, cuentacuentos, música, entre otras cosas. Para saber más sobre nuestra programación en este mes aniversario, pueden visitar nuestra página web www.bibliotecayacucho.gob.be. También tenemos que tal día como hoy, en el año 1905, fallece Miguel Cané, escritor argentino, periodista, abogado, senador, diputado y ministro. Fue, sin embargo, la diplomacia la actividad más continua de Cané. Ocupó el cargo de intendente de la ciudad de Buenos Aires, como también muchos otros cargos públicos. Además, fue embajador, docente universitario y director encargado de varias oficinas públicas. De este autor, Biblioteca Ayacucho tiene el número 29 de la colección La Expresión Americana, titulado En Viaje. Y después de este Noti Ayacucho, vamos con la frase marcalibros de la semana. Frase marcalibro. Así lo pensaron, así lo dijeron. El camino es acercar al pueblo fundador y a los pueblos que de él nacieron, y ver hasta qué momento del futuro, hasta qué recodo del destino podemos andar juntos. Esa frase es de uno de nuestros antecedentes de Biblioteca Ayacucho, Rufino Blanco Fombona. Llegó el momento de un tema musical y al regreso continuamos con nuestro guarapo por Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad, solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad, solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, sembrando el llano de preciosos platanales y bellas flores que arrotaban la campiña. Un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma, cantaba alegre sus canciones matinales. Bellos jazmines adornaban su ribera y la alegre rama jugueteaba con el viento, y los campesinos se embriagaban con la tala, y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo buey brameaba en la hondonada. Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo buey brameaba en la hondonada. La vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Y la alegre rama jugueteaba con el viento. Y los campesinos se embriagaban con la tala. Y de mi guitarra nacían miles de bordones. Y un bravo buey brameaba en la hondonada. Y de mi guitarra nacían miles de bordones. Y un bravo buey brameaba en la hondonada. Bueno, a propósito de la frase marca libro, escuchábamos Me voy pa'l campo de Andrés Jiménez y su conjunto campesino. Efemérides, fechas, días y hechos de nuestros autores. Biblioteca Ayacucho nace el 10 de septiembre de 1974 con la intención de volver a editar los clásicos del continente y rescatar muchos libros que fueron quedando olvidados o se imprimían en un modesto número de ejemplares. Ángel Rama, uno de los fundadores de la Biblioteca Ayacucho, con la agudeza que le era propia, dijo que la manera de evitar que el pasado no se convirtiera en mito era sometiéndolo a la razón, al estudio. Ese concepto ha sido el centro de Biblioteca Ayacucho en su historia vívida. La presencia de Rama en Caracas fue provechosa, entre otras muchas cosas, porque le permitió entrar en contacto con la obra de un escritor tan peculiar como Rufino Blanco Fombona. Al estudiar los diarios del venezolano, Rama, el veterano investigador del fenómeno modernista y de los orígenes de la modernidad latinoamericana, disfrutó mucho la personalidad de Blanco Fombona, que de igual manera que combate a un dictador, seduce a una monja, es gobernador de una provincia en España durante la Primera República o en Madrid, desde donde emprende, en el sentido de caballero andante, nada menos que el proyecto quimérico de crear una editorial enorme pensada para latinoamericanos. En 1924, al celebrarse el primer centenario de la Batalla de Ayacucho, Blanco Fombona creó dentro de su editorial, que ya llevaba varios años de vida, una colección de libros a la que llamó Biblioteca Ayacucho, dedicada a los temas de historia. Su intención, que fue seguida por Rama, era volver a publicar libros olvidados en nuestro acervo y poner a trabajar a la comunidad intelectual del momento en reinterpretaciones de la historia latinoamericana. Sin embargo, la relación entre Biblioteca Ayacucho, Rama y Blanco Fombona requiere un complemento que acaso ilumine mejor la secuencia entre los dos proyectos del mismo nombre e intención ecuménica, perteneciente a un esquema mayor. La primera Biblioteca Ayacucho fue parte de la Editorial América de Blanco Fombona. El proyecto que concibió Ángel Rama es un capítulo del propósito de Blanco Fombona y de otros proyectos que han intentado en otros puntos de Latinoamérica a lo largo de su historia republicana. Lo interesante es que nadie reclama la patente de originalidad, sino que más bien se siente más solidificado en lo que hace, porque puede apelar a una experiencia, a un mismo y constante propósito dotado de una magnífica historia entre la tradición y la invención. A los venezolanos de varias generaciones y épocas nos complace mucho haber tenido parte tan decisiva en hacer esta historia verdadera. Después de esa efeméride, que estamos probando un nuevo formato, vamos a ver qué tal nos resulta. Quiero destacar justamente eso, ¿no? El tema de la originalidad. La idea de Biblioteca Ayacucho me parece que si bien es revolucionaria, como bien lo dirá Ángel Rama, demanda una extensión del pensamiento, demanda ver un poco más allá. Nunca se dice que es una idea totalmente original. Más bien, él siempre defenderá la idea de naturalidad de la biblioteca. Es decir, construir una biblioteca o una biblioteca que tiene las características de Biblioteca Ayacucho es algo inevitable. O sea, habrán desde esos pueblos originarios que trataban de compilar en los códices o a través de los quipus su memoria, ellos estaban construyendo ya sin saberlo esta Biblioteca Ayacucho, y bueno, y después vendrá Andrés Bello con su repertorio americano, que también pondrá su granito de arena desde esa idea de esa gramática para del idioma castellano para los americanos, y con el repertorio americano justamente revisar toda la bibliografía que se estaba haciendo en el continente, que después retoma Blanco Fombona y que cristalizaría en cierta manera Ángel Rama. Bueno, sí, Jesús, a mí algo que me parece sumamente interesante, bueno, de hecho la frase que agarramos de efeméride yo la iba a traer de por sí aparte, ¿no? Porque a mí me parece clave, de verdad, esa frase de Blanco Fombona. Él habla de un proceso en el que tanto el país, como podría decirse fundador, como el país que está formándose apenas, no el país, la especie de continente, van andando juntos. Sí. Van andando juntos en una misma cultura, por decirlo así, en una cultura que no es la misma en realidad, pero da muchos pasos en conjunto. Sí, sí. Y llega un momento en el que, bueno, él dice, ellos irán separando. En esta Biblioteca Ayacucho, bueno, lo que a mí me gusta mucho de Biblioteca Ayacucho es que esto es algo que ha logrado cristalizarse muy bien. O sea, uno se pone a ver las colecciones de aquí de Biblioteca Ayacucho y son sumamente variadas. Los autores son sumamente dispares y sin embargo forman parte de lo que nos identifica como latinoamericanos, como hispanoamericanos, incluso iberoamericanos, porque aquí hay muchos brasileros, ¿no? Hay varios autores aquí brasileños. Entonces, Ángel Rama hablaba un poco esto de la, retomando lo de hace unos cuantos programas con Ortiz. Con Fernando Ortiz. Sí. Correcto, sí. Lo de la transculturación. Otra vez, viste, ese es un problema que tengo yo, una dislexia selectiva. No, nada más, usted nada más no. Es una dislexia selectiva que tengo. Es una dislexia usual, la transculturación de Fernando Ortiz. Gracias, otra vez. Que Ángel Rama, él lo retoma, lo desarrolla, habla de la transculturación narrativa. Transculturación. Bueno, en fin, eso. Es como una alternativa, podríamos decirlo así, podría decirse regionalismo, tal vez, sino que, sí, podría decirse regionalismo. Él se lo apropia un poco este concepto y lo desarrolla. Y habla acerca de cómo la cultura va evolucionando a través de distintos procesos. Uno de ellos es, bueno, la selección, que es un proceso natural que se va dando entre las mismas culturas, entre los mismos pueblos, y bueno, también con la cultura extranjera, la cultura foránea, que uno va como agarrando o adoptando lo que más se parece al espíritu. Exacto. Al espíritu de tu raza, podría decirse, o al espíritu de tu pueblo, y bueno, el resto lo vas como desechando un poco. También, sí, uno va La cultura siempre va evolucionando. Exacto. Y su evolución no es una evolución como sería, no es darwiniana en el sentido del más fuerte, o que hay unos aspectos que dada su fortaleza o dada su repetición, se mantienen, sino que va a evolucionar de una manera mucho más caprichosa. O sea, no vamos a saber cuándo se contamina, cuándo esa contaminación está buscada, por ejemplo. Y como bien lo acercas, Biblioteca Ayacucho es un ejemplo palpable de eso. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus volúmenes no solo convive la literatura, sino también, no solo conviven los grandes autores, sino también conviven los grandes críticos, conviven además esas figuras oscuras que muchas veces uno no conoce, sí. Como hemos visto en los alertas spoiler, Nogales Méndez, Flora Tristán, son individuos condenados a la oscuridad hasta que Biblioteca Ayacucho los saca de esa oscuridad y bueno, y los trae a nuevos lectores y propone nuevas lecturas, que es quizás lo que el siguiente paso que desde

América Lu, América Latina, Latina. América Latina, Latina, América Lu, América Latina, Latina. América Latina, Latina, América Latina, América. Escuchábamos a un remix de Nicola Conte de la superbanda Sonseira, América Latina. Lorena, ¿sabes qué hora es? ¿Tú, Jesús? Es hora de contar mentiras. Mentiras crónicas. Mentiras crónicas. Realidad y fantasía en el nuevo mundo. Lo nunca antes visto, lo nunca antes oído. Bien sé que algunos o muchos no creerán lo que aquí digo. Quien en esto no creyese, menos creerá lo que todo el mundo cuenta del árbol que está en la Isla del Hierro, de cuyas hojas llueve cada mañana tanta agua que da abasto a toda la isla. Menos creerán lo que todo en las Indias sabemos, de que sobre el cerro del Potosí en el Perú está una nube que, desde que el mundo es mundo, jamás ha faltado sobre aquel cerro. Tampoco creerán los antiguos si les dijeran que dentro de esta torrida zona se congelan los hombres, como sucede en los páramos, bajando en el nuevo reino de Granada rumbo a la Margarita. Asimismo, hay árboles en el Perú que durante un tiempo en invierno llevan a la mitad hoja, flor y fruta, mientras que la otra mitad en tiempo de verano llevan otra fruta, otra flor y otra hoja. Lo cual sucede y se ve en una higuera que está a casi 13 leguas de Lima. También se cuenta que si se toma del peyote o del pollo mate, se presenta el demonio y da noticias, según dicen, de cosas que están por venir. Bueno, escuchábamos Problemas y secretos maravillosos de las Indias, de Juan de Cárdenas, que se puede encontrar en Historia Real y Fantástica del Nuevo Mundo, y vaya fantasía. Sí, sí, bueno, Juan de Cárdenas, a pesar de que su oficio era médico, pero era un hombre de ciencia apegado a su época. Además que él se desarrolló en lo que era la Nueva España, en México, y justamente... Donde estudió, además. Exacto, pero está justamente hablando de Perú, que él nunca fue a Perú, y entonces sí. Estaba como echando el cuento de un sitio que nunca fue, que eso es muy común en realidad en los cronistas que hemos visto, ellos como que, no sé, les llama más la atención contar cosas fantásticas que no ven que contar la realidad que sí están viviendo y que tienen enfrente. Sí, paradójicamente Juan de Cárdenas también tiene unos textos que hablan sobre lo mismo que habla aquí, o sea, trata de ser como una especie de manual de cómo es la gente, de cómo es la geografía, de cómo es las plantas, los animales de Nueva España. Pero aquí, en el texto que rescata Horacio Jorge Beco, que es el que selecciona Historia Real y Fantástica del Nuevo Mundo, él prefiere escoger como lo más llamativo del sí. Perú, y como todos los grandes mentirosos de mentiras crónicas, no deja de ser bastante pintoresco, y bueno, y siempre va a adolecer de eso, de la falta de documentación, como era, como se estilaba en aquella época, y el método científico. No, y que además, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de todas estas mentiras, yo recuerdo cuando lo leía en la universidad, nosotros lo leíamos de verdad como si fuesen narraciones propiamente inventadas, porque es que es lo que parecen sacado de un cuento de no sé, de de Harry Potter, del Señor de los Anillos, porque en verdad uno se pone a leerlos, y bueno, de verdad que la imaginación supera con creces la realidad muchísimas veces, y bueno, este es uno de esos casos. Sí, eso de que son ficciones antes que otra cosa, ¿no? Y que bueno, y que también se emparenta con cualquier tipo de narración de la época que tú sí podías, que siempre había un elemento fantástico que bueno, que gracias a estos cronistas estoy seguro que eso devendría en lo que después nosotros conoceríamos como el realismo mágico, ¿no? Bueno, ya conversada nuestra mentira crónica de hoy, llegó el momento de nuestra sección Ayacucho se escucha. Ayacucho se escucha. Entre prólogos, libros y cronologías, construimos nuestra ciudad letrada. Hoy, en nuestra sección Ayacucho se escucha, estaremos hablando sobre Titibilus. Escondido entre las páginas, acechando tras cada palabra, Titibilus siempre merodea mientras se elabora un libro. Porque Titibilus es un demonio enviado por el mismísimo Lucifer, y su único propósito es plagar de erratas cualquier texto. Se le ha llamado el demonio patrón de los escribas, puesto que proporciona una fácil excusa para los errores que se arrastran en los manuscritos, ya que se van copiando unos a otros. Biblioteca Ayacucho publica material que requieren de un exigente control de calidad, complicados procesos de corrección que dentro de la cadena de producción de un libro juegan un rol fundamental. Primero diremos que Biblioteca Ayacucho publica en sus característicos formatos primeras ediciones o ediciones autorizadas, las cuales se toman como base para cotejarlas contra la prueba de corrección. En conclusión, a través de la corrección se sigue la edición base u original. Corregir cotejando y cotejar corrigiendo viene a ser una suerte de toma y dame que se produce durante el proceso de comparar la prueba contra el original y el original contra la prueba. Con esta dinámica es que intentamos librarnos de las garras de Titibilus, que nunca se rinde y que sin verlo sigue esperando nuestro próximo traspié. Bueno, si Titibilus siempre está en la editorial acechando, siempre está en los rincones, en donde menos uno espera. Decía Shakespeare que el demonio estaba en los detalles, y justamente se aplica a Titibilus, porque uno muchas veces asume que algo ya está listo, que algo no necesita más revisión, y en esos momentos que uno se rinde o uno obvia un montón de procedimientos es que aparece. Y bueno, por eso es que es tan importante la relectura, y más la relectura cuando uno ya tiene un poco descansado el texto, porque a veces uno está tan embotado que se te pasan los errores. Exactamente. Y bueno, y en Biblioteca de Ayacucho los errores de verdad tratamos de mantenerlos a raya. Sin embargo, en el Guarapo Expreso de más adelante estaremos hablando más de Titibilus y de los errores. Vamos a un corte musical y al regreso continuamos con nuestro Guarapo Literario por Alba Ciudad 96.3 FM. En esta oscura amistad. cuando es tan gratis vendrá, es que muy dentro de ti ya no eres de verdad. A propósito de Titi Vilus, que siempre nos está por ahí persiguiendo, escuchábamos Diablo de Nova Lima. Aquellos oyentes que nos preguntan dónde pueden escuchar o ver nuestras recomendaciones, las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube y Facebook con el nombre de Biblioteca Ayacucho. De igual manera, a través de nuestra cuenta en Twitter, @biblioayacucho, publicamos el link para que accedan directamente. Ya saben, menciónennos con la etiqueta Guarapo Literario y también lo pueden hacer con la etiqueta Guarapo Expreso. Bueno, ya saben, en nuestras redes sociales revisen todo lo que estaremos publicitando por ahí. Y bueno, vamos con nuestra sección especial aniversario. Así es, Jesús, es un momento de un Guarapo Expreso. Hoy estaremos realizando un conteo sobre las particularidades que nadie conoce de Biblioteca Ayacucho, así, unas curiosidades de Biblioteca Ayacucho, celebrando nuestro aniversario número 43. Un, dos, tres. Más sabor, más lectura y más concentrado. Guarapo Expreso. En el número 5 tenemos Ayacucho en números. A lo largo de 43 años, estos 43 años que cumplimos esta semana, Biblioteca Ayacucho ha editado 257 títulos de la colección clásica. Entre ediciones, reediciones y reimpresiones, se han logrado hacer más de 1 millón de ejemplares de todos nuestros títulos. Si colocáramos todos estos libros uno al lado del otro, la fila se extendería a lo largo de 240 kilómetros. Una distancia equivalente al recorrido desde la ciudad de Caracas hasta San Felipe. Todos estos libros podrían ocupar un espacio de 36 kilómetros cuadrados y tendría un peso de 700 toneladas. Han sido 257 títulos que se traducen en más de 100.000 páginas, más de 40 millones de palabras y 22 millardos de caracteres. Y bueno, después de esos impresionantes números, Jesús, vamos con el número 4, nuestros autores. Las colecciones de Biblioteca Ayacucho han sido hogar para la obra de los autores más dispares de multitud de épocas, de muchísimos países y de géneros de los más variados. Cada uno de los libros que pueblan el catálogo de nuestra editorial es una pieza importante para completar el panorama de las letras y el pensamiento de nuestra América. La misma constitución de la biblioteca, con una intención orgánica, pero nunca exenta de azares e insospechados descubrimientos, expresa magistralmente la naturaleza del continente. Sin embargo, ciertos nombres aparecen con mayor frecuencia, como podríamos ver, autores como José Antonio Ramos Sucre, Horacio Quiroga, Eugenio María de Hostos o Alejandro de Humboldt, poseen 3 títulos cada uno en las diferentes colecciones. Nuestro Simón Bolívar firma también 3 volúmenes y se le puede agregar uno más sobre su persona. Los 4 volúmenes de Rubén Darío no solo recogen su poesía, sino textos autobiográficos y semblanzas de escritores, aunado además a una biografía de José María Vargas Vila. De la Colombella del generalísimo Francisco de Miranda extraemos documentos y diarios de viaje en títulos, así como 2 volúmenes, un testimonio de un juicio y una biografía, para un total de 6 libros. 6 libros también tiene José Martí en su obra literaria, su pensamiento y algunas cartas, así como el volumen de ensayos martinianos de Juan Marinello. No obstante, Martí se queda en lo alto de esta lista. Ya tiene 2 volúmenes en la colección clásica, Nuestra América y Obra Literaria. Sí, bueno, Martí se lleva todos los premios del autor que más aparece en Ayacucho. Bueno, pero también Ayacucho, en el número 3 tenemos que hay otras facetas de todos estos escritores. Siempre. Así como las biografías de Rubén Darío o de Miranda, que mencionabas hace un momento, en los volúmenes de Biblioteca Ayacucho se ha dado cabida para descubrir a sus autores en las más variadas facetas. Por ejemplo, en el texto de Defensa de Sucre, representan una curiosa aproximación a la vida de Antonio José de Sucre, porque son unos testimonios, una encuesta que hizo este autor sobre la vida de Sucre, ¿no? En los ensayos martianos de Juan Marinelo, que también acabas de mencionar, no solo se nutre de la obra del gran escritor cubano, sino que la portada es un dibujo que es un autorretrato del propio Martí. Sí, algo parecido pasa con la portada del volumen de la antología poética de Juan Calzadilla, que utiliza una obra pictórica del autor, o sea, no solo el poeta, sino también el artista plástico. En el caso de Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante es particular. ¿Por qué? Porque no solo es autor de la obra de Tres Tristes Tigres, sino que también se encarga de escribir él mismo su prólogo y de hacer su cronología, ¿no? Pero en el segundo programa hablábamos de Mario Monteforte Toledo. Él llevó eso al extremo y se encargó de todo el volumen: selección, prólogo, cronología y bibliografía. Wow. Bueno, ahora vamos con el número 2, los otros autores. En las páginas de Biblioteca Ayacucho, los grandes autores conviven con los grandes críticos. Los textos complementarios pueden tener la misma importancia que las obras que glosan. Los más reconocidos especialistas que se han encargado de aportar su visión en cada uno de estos volúmenes podrían ser Manuel Pérez Vila, Nelson Osorio, Manuel Ruano, Juan Gustavo Cobo Borda o Márgara Rusotto. Estos han sido solo algunos de los nombres que se han encargado de presentarnos la literatura del continente. Bueno, el propio Ángel Rama firma 4 presentaciones y tiene un volumen como autor en la colección clásica. Sin embargo, Domingo Miliani es quien se encarga del mayor número de prólogos con 6. José Ramón Medina, nuestro otro fundador, se acredita en 12 títulos, realizando las más variadas tareas. Lo mismo ocurre con Óscar Rodríguez Ortiz, principal impulsor de la colección La Expresión Americana, y cuyo nombre aparece en 20 volúmenes diferentes. No obstante, el que acumula la mayor cantidad de créditos es Horacio Jorge Beco, a quien, a través de la subestimada labor de bibliógrafo y de antólogo, nos dejó 21 volúmenes, entre ellos uno de los favoritos de Guarapo, Historia Real y Fantástica del Nuevo Mundo, Nuestras Mentiras Crónicas. Sí, y bueno, hablábamos hace un momento de Titi Vilus, y el número 1 es justamente Una fe de rata. Como pudimos escuchar en el Ayacucho se escucha de esta semana, ¿no? Está este demonio siempre acechando silenciosamente durante la elaboración de un libro. Y Biblioteca Ayacucho no es la excepción. A lo largo de estos 43 años siempre se han podido colar gazapos y omisiones. Uno de los más notables se observa en el volumen dedicado a los poetas chilenos, el de Humberto Díaz Casanueva, que es el 131, y el de Gonzalo Rojas, que es el 212. Hasta la reedición del libro de Díaz Casanueva, ambos compartieron la misma imagen de portada. Es un detalle de la pintura Attachment de Roberto Mata. Mucho menos evidentes son los volúmenes que por asuntos de producción debieron cambiar de tipografía, de tipo de papel. A veces tienen un centímetro, unos milímetros menos. Y aunque no podríamos calificarlos como errores, pero también ocurren confusiones. Por ejemplo, el libro de Manuel Carrero, Cipriano Castro, Soberanía Nacional e Imperialismo, siempre se presta confusiones y más de uno ha atribuido el libro al mismísimo presidente Castro. Entonces, como parte de su bibliografía. Lo mismo ocurre con uno que presentamos hace poco, Ezequiel Zamora y la Revolución.

adentro, río arriba, sube hasta la cima y pregunta si alguien te recuerda. Si nadie responde, nadie vio tu ausencia. Es hora de sembrar. Corre, seca el llanto que amanece. Ya no hay soledad bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. De ese barrio es que ha surgido mi sentir y mi expresar, que te manifiesto ahora profundo cantar, que tú expresarás con versos y las maracas sonoras. Agarra la tumbadora y vamos a descargar, cantándole a todo el pueblo sin importar. De mi barrio la expresión, todos los barrios unidos vamos a cantar ahora el llamado nuevo con madera a los barrios guetos y favelas. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Minutos. El Museo de Bellas Artes celebrará este año su primer centenario y simboliza para el público una gran experiencia formativa con la exposición Entre la estética, el comercio y la vida cotidiana,